Habíamos escuchado antes a The Who en My Generation en el mítico teatro Fillmore East de Nueva York en un impresionante concierto del 6 de abril de 1968, año en que se abrió dicho teatro. Y el 4 de mayo se presentó Jefferson Airplane, de quien estamos escuchando The Ballad of You and Me and Punail. Thank you. cuánta música en vivo, ¿verdad, amiguitos? Y acá en la Antártida nos hemos despachado con unos temas demasiado largos, ¿verdad? Bueno, vamos a situarnos ahora en Nueva York, en el Madison Square Garden, el lugar donde se han hecho grandes batallas de boxeo, donde una vez el señor Orejas me cuenta fue a ver a los Rolling Stones. Y allí, en el año 1972, se juntaron Dion and the Belmonts, cuyo primer álbum salió en 1959. Luego, Dion siguió una larga carrera solista, hasta que se volvió a reunir con the Belmonts, y de ellos vamos a escuchar The Wanderer. Roll down my longer, but you know you're only used again. To stand here. Nobody's ever taught you how to live out on a steep flat out now. You get really it. Used to it. Hablando de los Rolling Stones, se presentaron en Buenos Aires el 5 de abril de 1998 y hubo que esperar hasta el 8 de noviembre del 2019 para que sacasen Bridges to Buenos Aires, que trae esta joyita con Bob Dylan, que se presentó el mismo día, Like a Rolling Stone. And all the pretty people thinking that they got it paid. Agent all precious gifts and things, but they just diamond ring down. All it paid. You used to be so abused. And the poetry rags, language they used. Where poetry now calls you, you can't refuse. 'Cause when Argentina, una más. Qué lindo el sonido de los aplausos. Es por eso que este año en Orejas al Universo hay mucha música en vivo. ¿Les gustó, amigos pingüinos? Bueno, es entonces la hora de despedirnos y con un buen rock and roll. ¿Qué? ¿No quieren un rock and roll? Acá el pingüino Pepe me dice: estamos haciendo patria acá en el sur argentino